llegado el momento. Ha llegado la hora. Me dirijo hacia ti como un espectro que no razona, que no entiende, que no comprende. La oscuridad me inunda y me atrapa. ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy? No lo sé. Ha llegado el momento. Ha llegado la hora. Desfigurada mi alma por los tormentos merecidos al nunca aceptar mi verdadera realidad. Siempre huir de los actos cometidos en muda conciencia. Sin nunca reparar. Sin nunca admitir. El brillo de las llamas me ciega. El ardor en mi piel me tortura. La lejanía de la verdad me enloquece, me enloquece, me enloquece. Todos mis recuerdos son de mis faltas y maldades, de las que nunca me arrepentí. En un bucle que nunca termina, que nunca acaba, que nunca descansa. Se repite, se repite, se repite mi suplicio. Mi juicio me trajo a este terrible destino. La eternidad así será y así continuará. La eternidad así será y así continuará. Jamás, jamás, jamás, jamás finalizará. Ah, ah, ah, ah, ah.